Casting en Blogger, 15 de junio de 2009, editado por Maxwell con la colaboración de Richard.com. Hoy en día estamos acostumbrados a ver blogs con presentaciones, vídeo y audio, consiguiendo así unos blogs multiformato. Hoy hablaremos del audio. Cuando nos dedicamos a publicar solo audio, se dice que estamos haciendo podcasting. Y posiblemente un buen lugar para recomendar en este caso es iVoox, un nuevo servicio de alojamiento de podcast. Toda una plataforma para descubrir, escuchar y suscribirse a todo tipo de contenido en formato de audio. Lo que haré hoy aquí será dar un par de pinceladas sencillas para quien quiera añadir audio en su blog de forma puntual. Tenemos una forma sencilla de preparar el audio y publicarlo en Blogger. Grabar audio. Para grabar audio necesitaremos micro, auriculares y un programa que permita grabar y editar. Hay muchos. Yo utilizo y recomiendo Audacity. Lo he usado tanto en Windows como en Linux y va muy bien. No es necesario, pero con Ubuntu también tengo un Sound Converter que va muy bien para convertir los ficheros de sonido a los distintos formatos. Cuando tengamos listo el archivo de sonido, tendremos que colgarlo en la red. El lugar universal por excelencia es Archive. Pero hay también otras formas más rápidas de publicar, y es lo que veremos a continuación. Con Blogger no dispone en estos momentos de ningún reproductor integrado, lo que significa que tendremos que buscar sitios que nos darán un código HTML, que lo copiaremos y lo pegaremos en el post mediante la pestaña Edit HTML. Hay muchos sitios, yo recomiendo iVoox. iVoox está evolucionando poco a poco, añadiendo nuevas características y funcionalidades de cara al usuario y a los creadores. Sus posibilidades como plataforma de distribución de audio al estilo de YouTube son cada vez más evidentes, y en el futuro creo que nos sorprenderán con interesantes novedades de cara a potenciar la interacción social entre los usuarios del servicio. Con iVoox disponemos de una plataforma dedicada exclusivamente al podcasting. Es una plataforma gratuita que nos da todo el trabajo técnico hecho. Nosotros lo único que tenemos que hacer es usarla y poner los contenidos. Para ello necesitaremos un programa para grabar nuestro audio entre los distintos formatos existentes. Para esta tarea podemos utilizar Audacity. Pero también podemos subir un archivo de audio que tengamos nosotros en nuestro PC, en nuestro disco duro. Cuando tenemos publicado nuestro archivo en la plataforma iVoox, encontramos un enlace que nos permite insertar el reproductor en algún otro sitio. Es lo que lo llamamos embed. Este embed es lo que tendremos que copiar y pegar en el post de Blogger mediante la pestaña Edit HTML. Espero que os haya sido de utilidad y os animéis a insertar audio en vuestro blog. Sin más, me despido hasta el próximo post. De vuestra web, richard.com, Richard te saluda, blogspot.com.